existen pasamontañas, cascos de moto con lentes negros y no van armados. Son datos y señas que hay que tener en cuenta si a usted le tocan el timbre. Le acoto algo, hay gente que también les está diciendo encuestadores, que también es verdad, son encuestadores. Pero sí, anoche cuando me iba del canal, tenía el recado de una televidente, ¿sí?, de Tele12, sí, que me había dejado dicho que está mal censista, que hay que decirle censores o encuestadores. Yo la verdad es la primera vez que escucho censores para el encuestador. Porque es otra cosa, censor. Censor es otra cosa para mí. Para mí son censistas o censadores o si no encuestadores. Pero el censor te pregunta cosas de tu vida y te dice que no las hagas. El censor. Claro. Sí, dice, sí. No, eso no, viejo. ¿Verdad? Si usted ve que empieza a opinar, está frente a un censor y no un censista. Muy bien. Adelante, Rómulo, con otro concepto a los 30 minutos. No, ¿qué 30? 38. 38. Sí. Qué complicado. Y la verdad es que esos relojes de arena están andando mal. El investigador privado de Arturo Galocha te vigila a tu mujer mientras alguno se la brocha. ¿Qué esperas? Vení a Cibergaso. ¿Cómo venía a Cibergaso? Está mezclando dos avisos. Dice así. Ah, metiste dos avisos justo. Por favor, bueno, es para buscar. ¿Qué pasaba? No, Rómulo, no se paga así. Viene para. Ay, sí, escúchame una cosa. ¿Qué pasa? Dame el fichero. Mire, vas a volver loco. La familia Gaso ofrece. Escuche, Rómulo. Escuche, Rómulo. Escuche, que voy a decir, Rómulo. Viene caliente. Mire que hay una oportunidad para personas como usted. Usted va al Mides. Pregunta por el programa Yo Si Puedo en el País de Varela. Y mire que a la edad que tenga, igual le enseñan a leer. Son un par de meses y sale. Lo voy a hacer en Código País. Mire acá, le dice cama con lombriz. Sí, es verdad. Le pusieron más. Qué increíble. Eso es gente que está en contra nuestra. Gracias. Que quiere decir que hay lombriz. Sí. O sea, que tengamos dos chicas con solitario es una cosa, pero las lombrices no tiene nada que ver, ¿verdad? Me voy, casa me voy para el otro lado. Así. ¡Ojo, que tira Ucrania! ¡Ay, bueno, Dios! Bueno, Rómulo, bueno, me haces perder un gol y te pego un tiro, mirá, así te digo, en este mismo instante. Me voy al otro lado a hacer aplaudir a la gente. Sí, ¿Quieren hacer un poco de zapping con el básquetbol? Vamos, sí, que el fútbol está cayendo en un poco. ¿Cuarto, cuarto? Muy pobre lo visto noticias hasta ahora entre Ucrania y Uruguay. A ver, noticias, monstruo, dame una. Jorge, noticias. Noticias de último momento. De la Hoya confesó que se vistió de mujer. Por favor. Oscar de la Hoya, el boxeador. Sí, sí, qué mierda está pasando acá, por tiene favor. Unos problemas para hacer zapping, muchacho. Es que no se le... Quedó impresionado, les quiero decir, con Revetria, el manager de Chris Namus, que declaró lo siguiente. Utilizaron su imagen y cuando todo empezó a caer, dieron un paso al costado. Cero apoyo, todo lo contrario. Qué ayuda que le dio a Chris Namus, ¿eh? Cuando todo empezó a caer. Del partido. Quedé impresionado. Realmente, si con ese ánimo la vendía, con razón no conseguía pelear ni con un borracho violento de la esquina. Gracias, dice, Corbatita, por compartir tu anécdota de la cédula y el pasaporte. Se paró un país para escucharte, dice. Ah, qué gracioso. Para encontrarme con Pablo Fabregat en la cola del pasaporte. Miren, el banco de suplentes de Uruguay. ¿Murió? Ya están entrevistando a Tavares. ¿Ven que lo acompaña al lado? Ah, ¿quién es? Censo Otero. Qué pa, qué horror es el chiste, por favor. Ya le estaba preguntando a Tavares si está la empleada, no se devolvió, no estaba. Ahora ese tipo de preguntas. Lo está censando en Ucrania. Está censando en Ucrania. Le pega el tiro a la pelota, se va alta. Outball, no, al saque de arco, quise decir, para el equipo ucraniano. Flojo Suárez hasta el momento. Se atrevió con uno como poseído, ¿eh? Afuera el tiro libre. Recién se camisetea con uno Suárez. Se está poniendo picante y estos son unos anormales que cuando se ponga el partido fuerte, el juez creo que es un desastre. Pero al ser un partido amistoso este, no suma muchos puntos para el ranking de la FIFA. Por lo tanto, si Uruguay pierde, tampoco creo que baje de alguna posición, ¿no? Me preocupa mucho la ausencia de algunos jugadores por si se arma lío. Esta es una buena selección, pero si se arma lío, no va a responder a lo que es la historia y la trayectoria de la selección uruguaya. ¿Y vos crees que en este partido se puede armar? No hay grandes peleadores. Perdón. Avanza Ucrania, el 9 que flirtea el pelado Cáceres, toca para el pivotero ahí, que toca de vuelta para el 9 la pasa para alguien que está de izquierda, que sigue abriendo para otro, que está en posición de volante por izquierda, toca Ucrania, Uruguay pasivo en la marca, no se muestra intenso, y el pase en profundidad es pauper. Muchachos del equipo galáctico, les mandamos un saludo desde la cabina de transmisión Jim Morrison Varela, sede de la arroba cadena Chori en Twitter. Augurios de un buen relato. Ucrania 1, Uruguay 0. Escobar. ¿Milan favorito? También lo eran Brasil y Argentina en la Copa América, ¿eh? Lo dijo Diego Forlán en conferencia de prensa. Se agrandó chacarita. Y pues llegó a Inter y ya le preguntan... ¡El tiro, palo! El tiro de Suárez dio en el palo, casi, casi. Bueno, como en las viejas épocas que estamos acostumbrados a Uruguay, ¿eh? Un solo delantero como la gente y hace todo lo que puede. Mire, le pegó muy bien cruzado y la pelota dio en el poste. Mire eso. Estaba... Profesor, ¿usted tiene camiseta de Suárez? Sí, por supuesto. ¿Y usted? Yo tengo camiseta de Suárez. ¿Usted tiene camiseta de Suárez? No. ¿Usted? Lamentablemente no tuve suerte en el sorteo. Muy bien. Muy bien. Pero que Suárez le... Junior, que les habla, puede hablar de él. La vamos a poner en casa, Irma. La rifamos a fin de año. La imagen para Guren, no es Guren chupado de otra, alguna enfermedad venérea. No, no, ¿cómo? Pero no, capaz que Guren viene una gripe o algo, porque está muy flaco, ¿no? Sí, sí, o sea, no está teniendo mucho sexo, se está tocando el exceso. ¿Cómo va Uruguay en Vasco? No, nunca pudimos cambiar. Ahora sí, pasa que justo casi nos perdemos el gol, ya pongo monstruo, tranquilo. Corta, ese es el lugar, ahí está, bien la tota, poseído como siempre. El pase en profundidad, digno de su fútbol, penoso. Y toca para Ucrania. No, Ucrania. Lo que les iba a decir de las declaraciones de Diego Forlán es que estaba en una conferencia de prensa y le preguntaron si el Milan no era favorito para ganar el Scudetto. Y él acaba de llegar al Inter, entonces respondió eso. Ah, ¿sí? ¿Milan favorito? Mirá vos. Brasil y Argentina eran favoritos en la Copa América también. ¿Y cómo les fue? Toma, llévatela. Muy bien, me gustó, ¿eh? El uruguayo que sobra es una especie de rarísima, ¿eh? Las garajeas del partido en básquetbol. Uruguay 72, Panamá 59, a la falta de un minuto. ¿Y cuánto? 7 segundos. Muy bien, Uruguay, ¿eh? Está, ¿eh? 13 puntos arriba la selección de Jauri. En un partido importante para llevarse alguna unidad para la segunda fase. Hay un moreno en Uruguay, ¿qué es eso? Sí, es Newsom. Ah, americano nacionalizado, también de Madrid. ¿Qué se llama? Tuvo un hijo uruguayo, lo que pasa, ¿no? Se casó con una uruguaya y tiene un hijo, creo. No, no sé. Miles y miles de panameños murieron durante la construcción del canal de Panamá, producto de la fiebre amarilla, y no es una sociedad que nunca se recuperó de ese drama. Bueno, hubo un fao de ahí. Con el partido. Y bueno, nunca generó suficientes jugadores de básquet. Bueno. No, tengo ofertas para trabajar en televisión y en cine. Con Revetria. Ah, mirá, un aliú. Cris también. Sí. Cris, pensalo dos veces, mirá que en televisión y cine te cagás de hambre, Cris, volvé al box. Qué increíble. Está mal asesorada esta muchacha, ¿eh? Ahora Uruguay gana por 15, ya está esto cocinado. Sí, lo parió, ¿no? No pasa nada, va a terminar el partido y mañana Uruguay juega con Paraguay, que creo que pueden jugar con de rodillas la selección uruguaya de básquetbol. O Batista hablando con vos, Pepito, porque vieron que la voz de Batista te debe impresionar, porque tiene una voz ronca que es como que te habla un monstruo realmente. Clasifican 8 a la fase final, ¿verdad? 4 por serie. Ah, sí, es una basura. Claro, de los 5 que juegan en el grupo, clasifican 4. O sea, acá el que va a quedar afuera va a ser Paraguay. Pero vos clasificás con puntos también. Ya arrancás, podés arrancar con 4 puntos, 3-2-1. Uruguay arrancaría con un punto en la segunda fase después de haberle ganado a Panamá. Los censistas habrán entrevistado a Cris Namus ayer, ¿a qué hora? Porque es importante, ¿no? Si fue de mañana y pusieron boxeadora como profesión, tendrían que empezar el censo de vuelta, ¿no? Porque va a ser fallido el censo. Sí, está por terminar el básquetbol y volvemos al fútbol, ¿eh? Cuando se viene el tiro libre de 3, el tiro de 3, la pelota da en el aro, rebota, viene Uruguay buscando el rebote ofensivo y ganando el lateral, iba a decir over por la costumbre, pero bien, ¿eh? En cualquier momento cambiamos y va a haber cambio al fútbol de vuelta. En cualquier momento, todavía no, ¿eh? Cambio en tu cuerpo. Tendrás disfrutando de un gran informativo, subrayado nocturno, con dos periodistas de verdad. Alfredo Dante y Carolina García. Noticias creíbles. No entiendo, perdón, ¿cuál es la gracia de la visión? Se ríe por la maldad suya, creo. Yo miro yo miro Telemundo. Grande, Ah, bueno, andás ahí, está a cobrar vos, el aviso este. Vamos de mierda. Ahora, ¿cómo yo voy a Lorenzo Carnelli a cobrar esta vez? Le voy a decir una cosa: ¿cómo se siente la falta? Terminó el partido, del ritmo que le imprime. Vamos a ver el score final. Ganó Uruguay en Mar del Plata. El equipo dirigido por Jauri acaba de vencer a Panamá por el torneo preolímpico de básquetbol. Muy bien. Y acá hay gol. ¡Dos goles nos perdimos! ¡Dos goles nos perdimos! ¡En un minuto nos perdimos dos goles! ¡Pero la puta que lo parió! ¡Pero un partido de mierda de básquetbol! Relatamos un tiempo entero y no relatamos los tres goles. Esto es cosa mandinga. Los tres goles del primer tiempo no los comimos. Es una cosa increíble. ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Un gol de Ucrania. Y nos perdimos gol de Uruguay. Bueno, 2-1. Va Ucrania, Uruguay. Un mochón. Manténgase informado, escuche segunda pelota. Un equipo galáctico. Lugano que no cierra en la persiana del hotel antes de salir. Y el 19 pone el sorpresivo 2-1. Hemos quedado patitiendo. Bueno, explotan las líneas del departamento comercial de Océano con carradas de avisadores retirando sus fortunas de dinero de aquí. 2-1. Porque esto ha sido un desastre total. Y no relatamos ni un gol. Qué vergüenza. Tres goles y no vimos ninguno. El gol de Uruguay no salió. El clásico pelotudo que llega tarde de estadio y cuando se levanta a comer un pancho, lo tranca la bola y se pierde los dos goles. Pará, y el gol de Uruguay no sabemos ni quién lo hizo. El Tata González. Replay hizo, pelotero y galáctico. Uruguay empató 1-1 y el. Y a los 45 del primer tiempo se pone Ucrania de vuelta en ventaja. Gol de Uruguay, vejigas, dice otro, que se ve que está usando la radio mirando la tele. Bueno, sí. Resultó... ¡Ojo de la hora! ¡Ay! Justo se fue para afuera. Vamos con fuerza para el segundo tiempo. Si queremos que empate Uruguay, pone una película, algo. Nosotros no podemos relatar. Bueno, sí, gana 2-1 Ucrania, ¿eh? A Lugano la cara ya se le transforma en la de un asesino, ¿eh? Tata González. Se perdieron el gol, son de terror. Vamos a desdramatizar. Uruguay, no cambió nada. Sigue perdiendo Uruguay por un gol. No le mentimos a la gente. Bueno, pero el triunfo en básquetbol lo tuvimos en vivo. A la gente no le gusta nada tampoco. Terminó el primer tiempo, ¿eh? Final del primer tiempo, señores. Estamos en Ucrania, en la cabina Patrick Hane. ¿Cómo está acostumbrado usted a viajar y trapetear de hoteles, Aldo? Hemos mentido tantos años como sus colegas, profesor, que estamos enterados. En instantes volvemos con el análisis de todo lo que hemos visto, que es casi que nada, de este partido que gana Ucrania 2-1 y prometemos relatar por lo menos un gol en el segundo tiempo. Su nombre es Jorge, es un open mind.